Mira cómo tus piernitas suenan, suenan al bailar. Mira cómo tus piernitas suenan, suenan sin parar. Uno, dos y tres, mueve, mueve las piernitas. Uno, dos y tres, a sonar el cascabel. Mira cómo tus piernitas suenan, suenan al bailar. Mira cómo tus piernitas suenan, suenan sin parar.